Finalmente, una esperanza que nos daba Adrián de poder seguir pensando la comunicación alternativa, comunitaria y popular como una herramienta. En este momento creeríamos que la única que tenemos frente a tanto despojo y tanto poder acechándonos. Y bueno, y hablando de la interculturalidad y hablando de la comunicación popular, tenemos una visita que nos mandó el cielo. Bienvenida, bienvenido. Bueno, presentémonos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, yo soy María de las Nieves Pisaco, sí, maestra intercultural de la Escuela Intercultural Bilingüe número 29. Bueno, ahora estoy en Mallín, pero bueno. Pero muchos años, ¿eh? Muchos años. De la zona de... Justo hablaba de un ñorquinco, pero no sería tu ñorquinco, era el de Neuquén. De Neuquén. ¿Y por acá? Buenos días, mi nombre es Franco Furno, soy comunicador, vengo de Rosario, también de la radio comunitaria FM por Yahoo, también trabajando en lo que es la comunicación popular, la comunicación comunitaria. Así que bueno, en estos pagos por un tiempo y bueno, vimos el cartelito en la ruta y bueno, vamos a pasar a visitar a los... ¿Viste? Compañeros. Lo que es la magia de la radio, uno nunca sabe quién está escuchando, quién puede circular por la Ruta 40. Recuerden que estamos a 200 metros de la Ruta 40, una ruta que recorre el país entero, ¿no? Y a 200 metros acá, a la altura del Currumahuida, está esta radio. Y contanos, Franco, ¿cómo es esta FM por Yahoo? ¿Dónde queda? Un poco... Queda en Barrio Copelo. En Barrio Copelo queda en Capitán Bermúdez, que es una ciudad del cordón industrial del sur de Santa Fe, a unos pocos kilómetros de Rosario. O sea, yo soy de Rosario, pero bueno, estamos a una horita nomás de lo que es el puente Rosario Victoria, para el que conoce por allá. Y digamos, desde el 2001 podemos decir, en realidad desde mediados de los 90, se trabajaba en este barrio popular el tema de la alfabetización. Con adultos y con jóvenes, y a partir del 2001 se conforma, no sé si seguramente habrán escuchado a Claudio Pocho Leprati, bueno, por el tema de León sobre todo, que bueno, participó en esos primeros días, esos primeros años de Por Yahoo, en lo que es la educación popular, bueno, también el tema de la economía social y solidaria con el trueque, que bueno, fue el fuerte de esos años en la organización, porque además de hoy en día tener una radio comunitaria, es una organización social con tres grandes áreas, las nombraba recién: la educación popular, con talleres, apoyo escolar, biblioteca popular, la economía social y solidaria, y la comunicación comunitaria en la radio, que es el área donde yo participo, ¿no? Claro. Y bueno, en uno de esos talleres de la educación popular salió el taller de radio, y la primer camada de jóvenes del barrio Copelo fue el que lanzó la necesidad de comunicar y decir, ¿no? Y ahí se armó la radio, digamos, en resumen. Hace unos siete que existe la radio. ¿Y dónde funciona? ¿Qué espacio físico tienen? Tenemos la casita de Por Yahoo, que queda, digamos, de lo que es la ruta 11, que atraviesa casi todo Santa Fe, cuando pasas por Capitán Bermúdez, a unas 10 cuadras, digamos, para el oeste. Hay que cruzar las vías, donde ahí te marca, bueno, la diferencia de lo que es un barrio postergado, como es Barrio Copelo, que de ahí viene todo el mal, digamos, de ahí vienen los delincuentes, de ahí vienen el narcotráfico, y del otro lado está la gente bien, digamos. Claro. Entonces ya partimos de ahí con una problemática social, donde tener una radio comunitaria ahí, con todo lo que eso significa, pararnos en con respecto a la historia social del sur de Santa Fe, donde siempre la gente de atrás de las vías es la causa de todos los males, vamos a decir. Tal cual, ¿no? Y esto, bueno, vos lo planteás, Franco, desde Santa Fe, pero acá, bueno, Mari lo conoce bien. Mari es muy conocida en nuestra región porque es una gran luchadora, no solo de la interculturalidad, como nombramos recién a Adrián, pero también conoce mucho la región, y sabemos que mucha de la gente de la zona rural que viene después a las ciudades, ¿no? Tanto Bariloche, Bolsón, las distintas ciudades a donde viene la gente rural, se establece como un límite en las viviendas, un límite geográfico, del otro lado del río, en este caso, del otro lado de la ruta, del otro lado de las vías, decías. Exacto. Vos. En los, sí, altos, ¿no? En Bariloche. En los altos. ¿Cómo influye la cuestión territorial, ¿no? geográfica, Mari, en la historia, en las problemáticas sociales? En la problemática social. Y bueno, claramente este despojo de que se estaba hablando, que seguramente era lo que hablaban con Adrián, el despojo en donde se los van arrinconando cada vez más, pero no solamente desde lo territorial, sino también tenemos que plantear de que las políticas de Estado arrinconan. ¿Cómo arrinconan? Cerrando las escuelas, cerrando los centros de salud, no brindando los servicios básicos que tiene la obligación el Estado de brindar hacia cualquier comunidad y con los pueblos originarios, con el pueblo mapuche concretamente, donde es en los territorios donde más avanza esa no brindar los servicios, claramente para que la gente se vaya del lugar. Claro. Entonces, bueno, cuando la gente migra hacia lo que son los cordones, como vos decís, de las ciudades, es en los espacios donde tienen la mano de obra, por ejemplo en Bariloche, los grandes empresarios para sus hoteles, la mano de obra para la construcción, lo mismo que hicieron, digamos, hace muchos años atrás, cuando se instalan los primeros terratenientes en la zona de la Patagonia, y arman los pueblos alrededor de las estancias para tener su mano de obra a mano, digo, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces, claramente, esa historia se sigue repitiendo, no es una historia que sucedió hace 200 años, sino que es una historia totalmente actual y que tiene que ver, obviamente, con los conflictos últimos que han estado sucediendo en nuestra región. Tal cual. Y bueno, esto que menciona Mari, que es muy específico de nuestra región, ¿cómo se ve reflejada esta problemática allí en donde vos tenés, donde están ustedes, Franco, en Santa Fe? Similar. Los barrios postergados, también las villas miseria que están en Rosario y en el cordón industrial, surgen del despojo de migrantes internos, podríamos decir, o sea, de originarios de lo que hoy se llama Argentina, sobre todo del norte. Hay mucha presencia del pueblo Com, del pueblo, uh-huh, del pueblo Mocoví, que son del norte de Santa Fe, donde, bueno, fueron llevados a la región, al sur de Santa Fe, con promesas de trabajo, incluso engañados, que ya tenían viviendas, y bueno, cuando se encontraron con un terreno baldío, que ni siquiera estaba pautado, digamos, de que iban a vivir ahí, o sea que ya eran los invasores, uh-huh, tuvieron que armarse sus primeros ranchos claro, con bolsas, con cartones, y ahí, bueno, claro, empezaron los primeros mecanismos. Y estos más recientes que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de ciertos agroquímicos en toda la zona, porque realmente el que no conoce, yo no había estado hasta hace unos años en Santa Fe, en el norte de Córdoba, y es impresionante cómo ha avanzado la sojización y todas las plantaciones de monocultivo que necesariamente para poder existir necesitan del uso de ciertos agroquímicos. Eso también es de alguna manera un mecanismo, ¿no? del Estado que habilita. Sí, es una práctica genocida, silenciosa, digamos. ¿Esto se ve allí en la región donde vos estás? Mira, en el cordón industrial, bueno, el nombre un poco lo dice. Por un lado tenés toda una cadena de industrias y fábricas que le dieron vida a esas ciudades, digamos, en los últimos 50, 100 años, que están en la vera del río Paraná, y son muy contaminantes. Tenés celulosas, tenés aceiteras, tenés, bueno, también fábricas de metal, bueno, está la fábrica militar. Y a la vez tenés, además de esa contaminación por el aire, vos haces 2 kilómetros como máximo y ya empieza la soja del otro lado, digamos, del río. Entonces, la población está encerrada entre esas dos grandes maquinarias de destrucción, digamos. Además de que nos contaminan lo más puro y rico que tenemos, que es el río Paraná. Y en los últimos 10, 15 años, la soja fue avanzando de una manera brutal, no solamente en los grandes terratenientes, que son los que impusieron el modelo, digamos, acompañados por el Estado. Por el Estado, básicamente, ¿no? Sino que los pequeños productores se vieron obligados a llevar adelante, engañados también, ¿no?, el monocultivo de soja, porque muchos trabajan con campos arrendados, Y si no llegan a tener cierta producción o cierta remuneración, por así decirlo, se quedan sin nada porque no pueden pagar la renta del campo. Entonces le dicen, mira, la soja te rinde más. En realidad te rinde seguro. Claro. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Que ese pedazo de tierra cada vez más infértil, o sea, cada vez más dependiente de los agroquímicos y de la semilla transgénica que le tenés que comprar a las grandes multinacionales. Y a la vez las consecuencias de enfermedad, digamos. Claro. La tasa de cáncer en la zona por las industrias y por los agrotóxicos ha crecido enormemente en los últimos años. Sí, hay similitudes, yo lo escucho a él y Mari pienso en los productores de aquí de la zona, ¿no? ¿Cuántos cruces que hay con este? Sí, totalmente, recordemos la zona de Maitén con el tema de las frutillas, ¿no? También, sí. No, pero también pensando no solo en los productores agropecuarios, sino también en la oveja, qué posibilidad de competir contra Benetton puede tener imposible. Un productor de vuelta al río, ¿no? Exacto. Por ejemplo. Imposible cuando no solamente con el tema de la oveja, sino el otro día pasamos por ahí, vimos la gran estructura que tiene para riego, digo, ¿no? Entonces, esa estructura para riego que saca del propio río Chubut el agua, que es el agua que nos atraviesa, digamos que inclusive atraviesa toda la provincia de Chubut. Claro, totalmente. Sí, entonces, sí. Él tiene el riego ahí a mano, con esas grandes maquinarias que ninguno de los productores la puede adquirir. Pensando en que ustedes me dijeron que se tenían que ir antes de las 12, quería comentar varias cosas, pero por ahí pensando en que hoy fue un programa dentro de todo positivo, porque han llegado esperanzas a esta mesa, entonces estuvimos temprano hablando con adolescentes, y ahora se acercan ustedes. ¿Qué podemos pensar en base a este contexto que ya sabemos en dónde estamos? ¿Con qué herramientas contamos para poder salir adelante de este momento que seguramente va a pasar? No sé cuántos años llevará, pero bueno, hay un aval muy grande, ¿no?, de buena parte de la sociedad. ¿Con qué herramientas contamos, ya sea desde la educación o desde la comunicación, para poder dar batalla a todo esto? Bueno, claramente desde la educación, una educación organizada, una educación popular, una educación intercultural, la educación autónoma del pueblo mapuche. ¿Sí ves? Claramente son las herramientas, porque cuando hablamos de interculturalidad es el paso previo a la autonomía, digo, ¿no? Que obviamente se está practicando, pero en aquellos lugares donde aún no se practica, la interculturalidad es el paso previo hacia la autonomía. Y luego creo que las herramientas es la organización, o sea, tenemos que organizarnos. Claramente muchas veces vemos que, no sé, los ambientalistas por un lado, los comunicadores por el otro, la educación por el otro, y como que si uno ve, hay muchas más cosas que nos unen que las que nos dividen, ¿no? Pero bueno, creo que el gran desafío es poder salvar, yo no sé si salvar las diferencias, porque las diferencias también tienen que estar. Y es una riqueza terrible, esa diferencia es la riqueza, digo, ¿no? Pero bueno, creo que ante un enemigo muy fuerte, muy grande, que se ha exacerbado en estos últimos tiempos, la organización y el poder pensarnos como un todo, incluso con nuestras diferencias, podría llegar a hacer. Y creo que hay que trabajar por eso. Creo que se tiene que trabajar desde las bases, como bueno, desde lo que es la educación, digo, las bases son fundamentales para eso. ¿Es posible en estas escuelas? Seguramente, es posible, y no solamente en los lugares, porque muchas veces nos marcan como los lugares, dicen ellos, ¿no?, de la zona rural, que ahí están. No, la educación intercultural tiene que estar presente en todas las escuelas, nos tiene que atravesar, es un eje que atraviesa. Esa educación nos permite poder comprendernos precisamente desde la diversidad, que es lo que estamos necesitando para poder organizarnos. ¿Y desde la comunicación, Franco? Y desde la comunicación, yo creo que coincido mucho con Mari con esto de organizarnos, sobre todo porque, bueno, después de lo que las radios comunitarias, organizaciones sociales, sindicatos, comunidades conseguimos, que fue la ley de medios, con muchas críticas, pero bueno, fue sacarnos de encima una ley de la dictadura, Que fue lo primero que atacó el gobierno de Macri, digamos. No nos olvidemos de eso, que fue asegurarse de alguna manera la trinchera mediática de los multimedios. Organizarse para cuidar lo conseguido primero, no perder lo que hemos conseguido, este aire que tenemos, esta posibilidad de seguir conectados. Y por otro lado, el desafío de constantemente construir un lenguaje. Si bien los formatos son los mismos que utiliza el enemigo en este caso, nosotros lo utilizamos para tratar de llevar un poco de justicia, si se quiere, o de que se cuenten todas las versiones de diferentes hechos, y sabemos que del otro lado hay mucho poder y que inciden mucho más. Eso, pues, lamentablemente es así, pero si nosotros podemos construir, primero descolonizar el relato oficial, histórico, y construir nuevos lenguajes en estos formatos comunicacionales, como son los programas de radio, como son los formatos de las nuevas tecnologías, como se llama, que son las redes, los diarios digitales. O sea, si podemos construir nuestro lenguaje constantemente, yo creo que más gente va a sentirse más afina a lo que es la naturaleza de la palabra. Franco, ¿no? Ayer mi hija, que tiene 12 años, me decía: mamá, pero la radio Fogón la escucha toda la gente que piensa como vos. Claro. Y yo le decía que, bueno, que va a ser ese el desafío, que claro, tal vez la radio Fogón comience a tener, bueno, y es un, me imagino que vos en la radio de ustedes también serán como desafíos hacia adentro de las organizaciones, empezar a pensar nuevos lenguajes, como bien decís, ¿no? Empezar a pensar nuevas formas de decir que incluyan incluso pensamientos que parecían más distantes y que tal vez haya que empezar a encontrar puntos de unidad que, bueno, que cuesta. Seguro. Y desfragmentarnos, digamos, esto que decía Mal. Claro, y pensando y teniendo como base, creo que también esto de que cuando hablamos de territorio, esta amplitud, que también el lenguaje es un territorio, la educación es un territorio, y que la defensa del territorio es una responsabilidad de todos y todas, porque muchas veces se piensa que solamente del pueblo mapuche, del pueblo com, no, es de todos y todas esa responsabilidad de defender el territorio y, bueno, y poder, digamos, construir hacia ahí. Tal cual. Bueno, ha sido un gusto tenerlos por aquí, Mari. La verdad que una sorpresa hermosa que hayas venido. Es una maestra hermosa y una maestra muy comprometida con la historia del pueblo mapuche y con la historia de la Patagonia. ¿En qué escuela estuviste, Mari? ¿En qué año empezaste en Ñorquinco? Empecé en Ñorquinco en el 2002. En el 2002. 2002. ¿Y antes dónde estabas? Y antes estuve en Sierra Pailemán, 10 años, que queda haciendo 40 en la meseta de Somuncura, a los pies de la meseta de Somuncura, y previo a eso, en Conanilleu, que es el territorio de la comunidad Cañumil Sayueque, que fue mis inicios, digamos, ese lugar, también a los pies de la meseta. Bien. De Somuncura. Bueno, la meseta, la cordillera, así nos lleva esta tarea hermosa de la escuela. Y bueno, Franco, esperemos tenerte por acá en otra ocasión. Será un placer. O sea, hacía rato que no estaba delante de un micrófono. ¿Qué programa haces o haces? El Hormiguero se llama. Ya este 2000, bueno, por este gobierno nacional, bueno, el tema de la financiación, bueno, es otro tema, claro, en los medios comunitarios. Me obligó a buscar otras fuentes laborales, pero durante 4 años y pico el programa de la organización de Poriajú se llama El Hormiguero, que comienza a las 9:09 de la mañana y termina a las 12:12 del mediodía, como para romper un poco también las estructuras. Bueno, me imagino el que hace la grilla lo bien, lo contento que estará de su estructura. Bueno, Franco, buen regreso, no sé, cuando andarás por allá. Hasta ahora no tengo fecha de regreso, pero sí con ganas de trabajar, de compartir la comunicación por acá, así que si me invitan, bueno, me voy a volver, si no también, como ahora. Como ahora. Bueno, así es esto un poco. Bueno, muchas gracias por venir por acá, Angie, por el aire, por traernos un poco de esta mirada de otros espacios y otros medios. Vamos a un tema musical, ¿les parece? Así despedimos a los amigos.